El Comité Preparatorio Húngaro por el Día del Sol insertó hace poco en la página web la biografía de actividades revolucionarias del presidente Kim Il-sung y la obra del máximo dirigente Kim Jong-un. El gran camarada Kim Il-sung es el líder eterno de nuestro partido y pueblo.